No me quiero callar ni de broma, toma subidona, que te coma la carcoma, asoma la cabeza, mona, la purga del perro, Satanás a Roma. Tú no eres Conan, maricona y mucho menos Superman. Mi metáfora en la zona no es un chiste, así que vete pa' Chiquitán. Te mareo, lo sé, no lo creo, sé dónde están los que se andan con rodeo. Ya se acabó el alboroto, que comienza el tiroteo. Mi deseo es dejarte los oídos rotos. Voy como una moto, me decido rápido como una bala en un coto. Chúpame el escroto. Al favor, de baja la voz cuando escuche Bupi o Stiggy Finga. Me influyeron, es normal que no me rinda. Este tema es como una vacuna, mira que jeringa. Pongo la guinda, bimba, parto el cuero del timba. Echa vaya esa cachimba, vaya birria, atrapa calabirra y brinda. Mira cómo se me va la pinza, es algo tan personal como rapear en tic-tac. Te he dejado como un pato mareado, disco a competición y mensaje. Esta es mi fusión, mi homenaje a la unión. Te pongo del revés, chaval, la cosa está muy clara. Conserva la pureza como Valdés y el Cigala. Competición y mensaje, esta es mi fusión, mi homenaje a la unión. Soy un buen atleta en el decatlón de los poetas. El arquetipo del rapero no es un porreta hartorrón. Hay 5 o 6 que llevan el timón del Run España. Los demás o copian o dicen patraña o coinciden en la misma telaraña. Yo no soy de esa calaña, mi rap tiene maña y frescura, es medicina china. Estoy marcando la estructura cual acupuntura. Esa pared no está mancha de pintura, es un lienzo. Pienso que el libro existe cuando escribo denso. Tú no entiendes y estás tenso de traga mi floritura. Atiende y guarda la compostura. Voy a procurar que mi criatura salga y no te quepa duda de que la emoción me embarga. Así que pierde la noción del tiempo. Cuando escuches mi canción no mires cuánto tarda. Intercambio mi opinión, compito y generalizo. Cuando hablo de algún tema me deslizo. No repito, nada que se haya hecho. La fusión no es un delito. Si no suena maricona, si te lo tomas a pecho. Soy más bien purista que dictador de la música. No me veo con el derecho de admisión de tu acústica. ¿Me explico? Te dedico este directo, pero controla el equipo, que las manos de ese técnico son rústicas. Que yo no soy artista, no me hacen entrevistas y no entiendo esas máquinas, pero soy maquinista. Un gruista, estarista, columnista de revista, malabarista del léxico. Los CDs son mi arsénico, momifico mi mérito. Soy como el primogénito, parece algo genético en un zuloto esquelético. Soy el canijo patán que deja tu disco como un clan. He visto maqueteros olvidados por su super clan. Supe dónde están desde que escupen a su trupe. No imaginan cómo acabarán con su catamarán. Les hace falta un chute de realismo, un GPS pa' andar por casa o jugar tú te mismo. Competición y mensaje, esta es mi fusión, mi homenaje a la unión. Te pongo del revés, chaval, la cosa está muy clara. Conserva la pureza como Valdés y el Cigala. Competición y mensaje, esta es mi fusión, mi homenaje a la unión. Soy un buen atleta en el decatlón de los poetas. El arquetipo del rapero no es un porreta hartorrón. Farda cuanto quieras, que sé que hay algo que te escarda. Así que escarba hasta que muera. Yo seré tu larva. Este ego, esta vivencia como tema de conversación. Suelo nuevo, estás en decadencia frente a esta unión. Sin esta esencia, ningún MC escribe libre. Y no hay una puta improvisación que se acerque a este calibre.